gracias a eso a todas partes llega el progreso. Cuando yo sea hombre voy a ser como él. Cuando yo sea hombre voy a ser como él. Sabe de plantas y de animales y de cosechas y de frutales. Es un oficio más importante que hacer palacios como gigantes. Mi padre dice que no habría nada sin que la tierra fuera sembrada. Cuando yo sea hombre voy a ser como él. Cuando yo sea hombre voy a ser como él. Ahora hace tiempo que no lo veo, porque en el Vietnam tiene su empleo. Él no hace casas ni labra tierras, pues se dedica solo a la guerra. Sabe de bombas y bombardeos que hacen pedazos pueblos enteros. La última noche que me dio un beso estuvo hablando tan solo de eso. Dice que tiene armas venenosas que matan todos seres y cosas. Mueren los hombres y las mujeres, pájaros, flores, todos se mueren. Como los niños también se mueren, hasta las madres también se mueren, y las abuelas también se mueren. Cuando yo sea hombre,